Hola, hola, amigas y amigos. Mi nombre es Alfredo y les doy la bienvenida al episodio número 8 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Hoy quiero hacer algo diferente. No voy a compartir un recurso sobre Uruguay, como hago siempre, sino que les voy a contar sobre una curiosidad de nuestro país. Es algo que va a sonar trivial para muchos, pero que en mi experiencia, cuando hablo con personas de otros países, esto siempre sorprende. Y lo que sorprende es que en Uruguay casi no tenemos cadenas de comida rápida. Solamente tenemos McDonald's, Subway y Burger King, con varios locales cada una y que hace unos cuantos años que están instaladas. Y recientemente se instalaron Papa John y Starbucks, que cuentan con un local cada una. Esto para nosotros es normal, pero cuando hablo con personas de Canadá o de Estados Unidos, realmente se sorprenden, porque muchos tienen varios de estos restaurantes o cafeterías muy, pero muy cerca de su casa. Lo mismo ocurre en varias capitales de América Latina, como Buenos Aires, Lima, o Bogotá, o Santiago. Tienen muchos locales de este tipo de tiendas. Por ejemplo, Colombia también tiene su Juan Valdez Café, Perú su Norquis y otras pollerías. También me viene a la mente Pardo's Chicken en Perú. Bien, así que como verán, no tenemos ni Pizza Hut, ni Wendy's, ni Tim Hortons, ni KFC, etcétera, etcétera, etcétera. Y la principal razón para no tener un gran número de cadenas es simple. Solamente somos 3.3 millones y además no tenemos muchas áreas densamente pobladas o muchas calles o avenidas con circulación constante y o abundante. Ok, repito, sé que lo que comenté hoy puede resultar trivial para muchos, pero sé muy bien que va a ser curioso para otros tantos. Ok, voy terminando, pero antes de irme les digo que, si quieren, pueden visitar uruguaypodcast.com para comentar este o cualquiera de los otros episodios. Y en el sitio también van a encontrar las transcripciones, o pueden contactarme si lo desean, y algo muy importante, pueden suscribirse para no perderse ningún episodio. Y lo último, por hoy, para escuchar Uruguay Podcast, pueden hacerlo en el sitio o en Google Podcast, o en Apple Podcast, o en cualquier aplicación para escuchar podcast que ustedes quieran usar. Ok, fue todo por hoy. Hasta la próxima semana. Chau, chau.